Y pasando frío deben haber estado antes de la represión que tomamos noticias durante el día de ayer, en una jornada de memoria, de una jornada eminentemente antirrepresiva. Se difundía que en la provincia de Formosa los aires de memoria y de lucha no habían llegado, o habían llegado al revés, y los compañeros y compañeras de que sostenían un corte en la Ruta 81 de la comunidad QOM sufrieron una violenta represión durante horas de la tarde. Sí, Wichi, de la comunidad Wichi. De la comunidad Wichí, de allá es la comunidad de Félix Díaz, de hecho, ¿no? Sí, son comunidades que comparten territorio, exactamente. Así que, bueno, estaban acompañando justamente el acampe que se viene realizando en el obelisco desde hace ya varias semanas y que además tuvo su edición el año pasado ya, en un reclamo que viene siendo histórico en relación a sus territorios, al acceso al trabajo, a condiciones de vida dignas y que, bueno, ¿qué decir? ¿Qué adjetivo poner a la Justo represión de ayer, allá? paradójicamente, ¿no? Justo Día de la ayer. memoria, la verdad, de la justicia, creo que. La verdad salió a la luz, en realidad, ¿no? La verdad de lo que está sucediendo. Sí, la Solo verdad es. del accionar del Estado. Exactamente. Así es, de manera, bueno, de manera realmente inexplicable, porque no se entiende además el porqué justamente del día y qué es lo que generó en este momento puntual la represión del gobierno de Infran. Se desplegó un número importante de efectivos policiales, dicen que alrededor de 100, 150, sobre el grupo de la comunidad que estaba cortando la Ruta 81, acompañando los reclamos de la CAMPE en Buenos Aires. No hemos podido comunicarnos hoy con Agustín Santillán, uno de los referentes que fue más golpeado y que denuncia además que entiende que intentaron atentar directamente contra su vida, ni tampoco con Félix Díaz desde Buenos Aires para conocer. Y debe tener una mañana agitada, seguramente. Sí. Deben estar al palo. Nos interesaba mucho conocer cuál era la situación del día después, cómo estaban las personas heridas y eso, pero cuando no ha sido posible comunicarnos, sí tenemos que estuvo circulando en las redes un audio de una entrevista realizada aparentemente minutos después de la represión, con justamente Agustín, que estuvo de hecho el año pasado o el anteaño visitando la ACAMPE acá en Malvinas, Argentina. Tuvimos la posibilidad de conocerlo. Vamos a compartir, si te parece, el audio de Agustín Hola Agustín, te comentando acabo de esta poner duro represión. yo. Te hicimos una nota en Plaza de Mayo con Félix. ¿Te parece? Nosotros acá estamos haciendo una protesta sobre la Ruta 81. Recién hubo una represión de policía, hay mujeres heridas, a mí me hirieron con muchas balas de goma en mi brazo, todo acá en mi cuerpo estoy herido. Recién ellos nos atacaban nuestra protesta sobre la Ruta 81. ¿Por qué los agredieron? La protesta es por el apoyo de la CAMPE en Buenos Aires y por reclamo de trabajo y vivienda y tema de planes sociales. Entonces la policía nos reprimió con balas de goma, algunas mujeres están heridas porque ellos tiran las ramas sobre las mujeres, o sea que nosotros estamos reclamando por trabajo digno, por muchas cosas que están mal y ellos, el gobierno, nos tratan de así. Yo estoy herido de balas de goma y cantidad, mi cuerpo está así lastimado y yo quiero que estas cosas lleguen a. Yo le hago responsable a Gilda Infran, al ministro González, si le pasa algo a las mujeres. Había un niño llorando cuando escuchó el tiroteo de los policías, ni importaba mujer embarazada, igual lo dispararon. Bien, ¿el reclamo también es por el agua potable? Sí, este agua potable, tema de salud, muchas cosas que están mal, por eso nosotros estamos acá sobre la ruta. Hay muchas cosas que están mal, la injusticia, hay muchas muertes, las policías están manejados por el gobierno de acá de turno, por eso yo, acá con mi comunidad, de otra comunidad que estamos acá reclamando, lo único que tenemos es la represión de los policías. Nos dispararon mucho, hay muchas heridas. ¿Estás herido? Sí, yo tengo varias heridas de bala, como 10 balas tengo en el cuerpo. ¿Qué va? ¿Esto cuándo pasó? Hace un momento. Sí, hace como 10 minutos tengo heridas de bala en el cuerpo y eso yo digo que es una injusticia porque uno reclamar cosas sencillas, trabajo, vivienda, lo que es urgente, el agua, todas las cosas sociales, los políticos te mandan policía a reprimir. Encima aprovecha la oscuridad de noche, ellos no le importa, le patean hasta las mujeres. Y yo digo, nunca más, y mira lo que nos hace. A mí como referente social, reclamando las cosas justas, me casi me matan, pero gracias a Dios que me pude salvar, me escapé. Ellos me querían matar, me apuntaban en la cabeza. Las comunidades huiches también, nosotros cada día sufrimos la injusticia. Mira, ahora se conmemora el día más doloroso de acá y nosotros todavía seguimos recibiendo represiones de parte de las policías de acá de Formosa. Bueno, Agustín, muchísimas gracias y bueno, anda a atenderte al hospital si estás muy mal herido, dale. No, yo voy ahora al hospital. Los policías sí me querían matar, me querían apuntar la cabeza el jefe me apuntó bien. Bien, bueno, ahí pasaba el audio que estábamos anunciando, ¿no? Sobre la represión en el día de ayer. El audio. Fuertísimo. Sí, fuertísimo, fuertísimo. Sí. Denotando una vez más, expresando, ¿no? Que en realidad es parte, lamentablemente, del día a día, ¿no? De aquellas comunidades que por ahí, lamentablemente, se encuentran en aisladas. Y bueno, expresando eso, ¿no? La impunidad con la que se manejan las Fuerzas Armadas por aquellos lugares. Sí, claramente conmocionado Agustín cuando hablaba, además todavía con la sensación esta tan fuerte que hemos vivido en algún momento todos y todas de la violencia que desatada y de la impotencia también, porque claramente las balas las tienen ellos, las armas, y bueno, es una situación realmente de muchísima impotencia, sobre todo cuando describía Agustín que la violencia era indiscriminada contra niños, mujeres embarazadas, en el medio de la oscuridad de la noche, cobardemente agazapados. Y también hay que decir que estaban denunciando que había gente con heridas que podían ser de bala de goma, de bala de plomo, además de las balazos de goma que Agustín tenía varios impactos también en el cuerpo. Para aclarar el video, el audio que estábamos escuchando es de una página que se llama farandulashow.com. Hay que citar la fuente, así como quien no quiere, de hecho, bueno, decían en la introducción, citamos la fuente porque el material es el que está circulando, no hay mucho que esté dando testimonio de lo que fue la represión de ayer. Desde Enredando hemos estado acompañando el acampe y las luchas de las comunidades Comón, Buichí, de Formosa, del Chaco, de esta zona. Y bueno, no queríamos dejar de denunciar esto que sucedió ayer mientras estábamos marchando, como decía Mati, por la memoria y la verdad y la justicia. Simultáneamente se estaba dando esta situación en otro punto de nuestro país. Un punto que las políticas públicas parecen haber olvidado totalmente, solo cuando se trata de la represión, ¿no? Así que nada, seguiremos atentos a lo que esté pasando allá, denunciando las políticas provinciales represivas, en este caso de Gildings Frank, pero también la complicidad y la responsabilidad del gobierno nacional, quien, a pesar de estar en la CAMP instalado en Buenos Aires desde hace tiempo, sigue sin dar respuesta. Ya va para el mes de la CAMP. No solo sigue sin dar respuesta, sino también continúa con su... No tiene intención de recibir. En el sur también, la semana pasada hubo una represión importante también a miembros de una comunidad mapuche cuando se manifestaban ahí en las inmediaciones de una de las tierras de Benetton, por decirlo, ¿no? Bueno, alguien que viene ya quitándole territorio desde hace décadas enteras a las comunidades por aquellos lados también. Así es, y es bueno. Queda la resistencia, 500 años, mucho más ya de resistencia, y estos nuevos colonialismos, estos nuevos y neoimperialismos que siguen a través de las transnacionales, los poderes económicos y con la complicidad de los gobiernos locales, despojando a sus ancestrales dueños y dueñas de estas tierras y instalando absolutamente el capital, ¿no? Como el capital colonial, patriarcal, como moneda, como discurso, como organización social y política. Así que habrá que seguir resistiendo.